Dale. Éter. Éter. Aquí está el desenterrador con todos vosotros. Un sábado más, esta vez en directo con el gran Triames, Jaime, aka Maresti, aka Moigent, aka, que ya estuviera hace, creo que en febrero. Por ahí. Y la verdad es que hicimos, salió un programa bastante, bastante guapo. Y bueno, pues el otro día, cuando hice el segundo volumen de música atmosférica, recibí una llamada de Jaime diciendo que estaría muy interesado, no sé si en hacer esa o hacer otra más. O lo de ladrillo, ¿cómo fue la movida? De la sesión ladrillo. Cemento. Eso es. Tenemos, Miquel, tenemos preparada una que se va a llamar, estas son sesiones atmosféricas. Una que se llama sesión hormigón. ¿Qué es lo opuesto al éter? Lo opuesto al éter. Estamos como usando el éter como elemento que inspira las canciones que vamos a poner. La mayoría van a ser canciones suyas. Y también está el éter como droga. También. Es verdad que tiene un componente. De hecho, el de la de Atmosféricas volumen 2, la foto que puse en el artículo era, porque es lo que viste tú, un bote de éter. Era un mono descubriendo las... No, esa es la de este. Ah, la del anterior era una botella de éter. De éter, pero de éter del... Ajá. Del, bueno, ya creo que... No tengo que decir mucho más. Pues bueno, ante todo pediros disculpas porque... ha habido un pequeño problema con la grabación del podcast, que es, como sabéis, este programa luego se graba y se sube a... Era intencionado, era para ver si estabas escuchando. También es verdad, porque esos 6 minutos del principio del programa, los que ha sonado, ha sido Surgeon. Uh-huh. Efectivamente, el gran Surgeon, que si no me equivoco es discípulo de Mick Harris. Se podría decir, ¿no? Sí. Él y, ¿cómo se llama? Y Regis. Y Reyes. Sí, son dos personas que tuvieron la fortuna de cruzarse con el Pitufo Gruñón. Y salieron beneficiados ellos, la música electrónica y, vamos, todo el mundo en general. Y lo que ha sonado nada más empezar. El resto del tiempo que ha sonado música, está sonando una sesión del señor Triames, ¿no? En directo. Ajá. ¿Dónde? En mi casa. No, en mi estudio en Portugalete. Es una sesión que hice con unos pequeños instrumentos electrónicos. Bueno, no son instrumentos, son una especie de juguetes de un grupo de ambient que se llama FM3 de China. Y sacan su música en unas cajitas de plástico con un altavoz propio. Y son como unos... Te vienen como una serie de 9 loops de ambient, de sí. Pianos, violines, cuerdas, sintes y demás. O ruidos de tráfico, o lo que sea. Entonces parte de la gracia es coger dos y ponerlas a sonar. Y yo qué sé, poner una encima de la mesa, otra debajo de la cama y ver. Porque nunca se van a sincronizar. Entonces hacen como loops de ambient. Y transforman tu habitación en un pequeño concierto de ambient. Entonces parte de la gracia es dejarlas sonar. Lo que hice para este directo fue dejarla sonar delante de diferentes fuentes de, yo qué sé, pues el mar, o un grifo abierto, o tráfico de fondo, o lluvia, o lo que fuera. Pues y... como personalidades únicas, ¿no? Eso es, y luego transformarlas en el ordenador, y salió pues el rato que habéis estado escuchando. Joder, chaval, es que solo el concepto a mí ya me deja... Es como... Que se te ocurra hacerlo. Es música que se tarda más en explicar que en hacerlo. Sí, no, ya, joder, claro... Pues es lo que se llama, en el mundo conceptual básicamente es eso. Bueno. No, o sea, digo, tiene un concepto y hasta que no entiendes el concepto y no lo explica, que igual tardas, es una carrera, es una asignatura de carrera universitaria, el concepto, y luego la cosa es hacerlo y hacer, tas, y darle un botón. O sea, otra cosa que quiero que comentes es de las conversaciones que tuvimos ayer en la sesión de post-punk industrial que hicimos, ese, lo de los loops que se desintegraban. ¿Kaczynski era? No. No, William Basinski. No me he traído nada suyo hoy. Pero lo podemos buscar en internet, pero de momento, si no. Mira, estaría bien, pegaría mucho. Es música muy, muy es etérea. Que tal y como la definiste, sí, uh-huh. un eterismo un poco distinto. Pero... Nada, William Basinski es un productor, creo que es estadounidense, que trabaja con loops de cinta. Él graba parte de su música en grabadores de cinta, los típicos de pelis de espías de los 70 y demás, y nada, corta un trozo de cinta, lo empalma consigo mismo y lo deja sonando en loop. Y parte de la gracia ese medio es, aparte que suena muy lofi y demás, el loop se va desgastando según suena. Si lo deja sonar una hora, la propia cinta va degradando el sonido y se va comiendo el loop que has puesto. Y nada, es un tío que se le da muy bien eso, se le da muy bien encontrar como la belleza en esa distorsión, en esa degradación, e integrarlo incluso en la música. No, es que a mí me sonó muy interesante y por eso te lo un poco vinculé al rollo que es mucho más estándar que de Boards of Canada también, de usar máquinas que están... Ah, no, claro. Que están palmando, que están como un teclado disonante porque tiene una tecla rota. Tira mucho de eso, tira mucho de algo que te has encontrado en un VHS grabado hace 20 años en un cajón en casa de tu abuela. O sea, suenan mucho a eso y buscan mucho eso. Yo, a ver, a modo de amateur absoluto en este rollo conceptual, me acabo de acordar una anécdota muy buena. Y es cuando yo escuchaba death metal de la vieja escuela, a principios de los 90 y tal. Claro, parte de la gracia del death metal es que suene como a que está mal grabado en una cinta, ¿no? Es incluso parte del encanto. Por ahí van los tiros. Y del black metal más. Estaba pensando más en el black metal que en el death. No, es verdad, el black metal tiene un extra. O sea, sí. El lofi era como todavía más valorado. Pero a mí me pasó que tuve una cinta en la que tenía grabado un disco de Pestilence. Y que se llama Consuming Impulse. Y yo lo llevaba oyendo 3 años en cinta. Y me gustaba mogollón. Claro, lo compré en CD. Se jodía más a medida que tú te quedas más sordo. Entonces sí. Sí, por eso digo, es una versión bruta de lo que tú has contado. Es una versión como sin perfilar. O sea, rollo Cuevas de Altamira, está él. No, y la movida era esa, que me lo compré en CD y lo puse. ¿Dónde está todo ese ruido? Toda esa sensación de que se está a punto de romper. Coño, si hay letra en este tema. Sí, sí, no, es verdad, no, hostia, si tiene un punteo. Sí. No es una puta bola de sonido, tío, con 2 acordes. Y entonces por eso digo que si ese rollo degradado tiene un encanto especial, ese rollo como de. Sí. De cosas que no funcionan bien, tío. Así que bueno, vamos a ver qué ponemos ahora. Una ya que hemos presentado y hemos discutido un poco y debatido. Por la de Acronym, que no ha salido. A ver, Acronym. Es la única que tiene el logo del VLC, porque es la única que está en FLAC. Vale, a ver, perdona. Aquí sí, pero según lo hemos reproducido, sí. Se ha bajado la portada ya. Ajá. El icono, es decir. Okay. Va. ¿Acronym? Acronym es un productor sueco de Northern Electronics, que es un sello sobre todo conocido por Tecnaco muy, muy bestia. Pero de vez en cuando sacan cosas como esta, que son pues una maravilla de éter sin base, sin bombo y nada, muy muy bonito. Este disco está hecho entero con un cinta modular pequeñito y con grabaciones de campo. Found Sounds, que dice, ¿no? Los ingleses. Tengo ya la canción con la que responderte, pero tal y como la has definido, me ha sonado algo que yo quería poner. Os dejamos, pues, Acronym. MU06. Es... Eso es. Thank you. Acronym, acaba de sonar ahora mismo. Y ahora llega la respuesta del desenterrador. Ya le he hablado un poco a Jaime de este grupo. Bueno, no sé si es dúo o son una persona. El sello Compact, Vermont. Que bueno, es como un IDM minimalista que casi no tiene beats. Es todo como, pues un poco lo que acaba de sonar. Pero quizás es más glacial. Que esto con esto, los found sounds que tiene, los pájaros y todas esas movidas, hace como que suene más orgánico de alguna manera. Vermont es más frío, pero no, pero igualmente cálido a su manera. Todavía me acuerdo una cosa que leí, que escribiste en inglés, no sé dónde, en el que defendías la organicidad de la música electrónica. Sí, pues un poco de que la gente acusa a la música electrónica que es fría, que está hecha por máquinas, que no tiene alma. Bueno, estas máquinas estas son de una persona y también han sido diseñadas por personas. Al final no hay un ordenador en un sótano en Rusia que haga la música electrónica por sí sola sin ningún tipo de input. O sea, siempre hay una persona detrás. Entonces, claro. Si no, yo es que por eso digo que yo estaba de acuerdo y la verdad es que tenía que haberlo copiado, ¿eh? Pues sí, nada, fue un texto como muy sentido, diciendo, además en inglés. No, joder, coño, que es un texto complejo de hacer. No era. Pues, estabas inspirado, vamos, esa sensación me dio. Y dije, joder, es lo que pienso yo exactamente. O sea, me dices hace, yo siempre lo digo, con Mikel, que está aquí con nosotros. Hacía tiempo, se te echaba en menos. Lo que lo digo mil veces, que me jode mogollón, tío. Yo con hace 20 años me dices que iba a escuchar música electrónica y te habría tirado una lata a la cabeza. ¡Demonio! Eso no lo de eso está tocado. Y de repente en el año. El año 1999, tu cerebro hace clic y dice, ¿qué cojones? Y empiezas a ver todo el alma que la piña dice que no tiene. Claro, la piña, el público general, tecno para ellos, electrónica, es lo que dicen el chumba chumba. Bueno, o sea, en su sitio, ¿no? No, pero para ellos todo. Ya. Desde el industrial más abrasivo hasta el dab más oscuro, para ellos todos es chumba chumba. Entonces, pues eso, que joder, la concepción general. Luego no les compares el sludge con el death porque no tienen nada que ver. Y no hablaba. Nada que ver. No está. Completamente diferente. Eso sí, el drum and bass y el trance son la misma música. Y el goa y el dark ambient son la misma música. Esto es todo lo mismo. No compares el black metal con el nu metal porque no tienen nada que ver. Me encanta este ranting que le han entrado. Sí, es un ranting total. Que conste que yo no hablaba de los metaleros, como gente a criticar. Hablaba ya del público más general, pero me ha gustado mucho, Ha sido muy inspirado. Así que, para responder, siguiendo hablando de la electrónica y del éter, de la atmósfera, de ese elemento intangible que nos rodea y que le da textura a las cosas. Vermont. Joder, encima también es dos. Number one, se llama la canción. Por no comerse mucho la cabeza. Thank you. Pues hay que pedir perdón por este pequeño dislate sónico, pero bueno, estamos usando, espero que esto cambie en breve. Sacamos de formatear el ordenador de la Studio 1. Tenemos ahora, somos full Ubuntu, full Linux, con lo que estoy bastante contento que para por fin que una radio libre, pues sí, tiene más sentido, use software libre, pues sí, ¿no? Pero claro, todavía estamos un poco configurando las historias y bueno, pues como el problema que ha habido a la hora de grabar el podcast al comienzo del programa, pues habremos tenido un problema con el programita del cono de los cojones, el VLC, que para poner películas mola, pero para poner música es una puta mierda. Se pueden poner los archivos en cola, no le das... Estábamos comentando antes, puedes poner varios a la vez, lo cual para ambient pues está muy bien. Puedes poner un sonido de lluvia y a la vez un... Yo qué sé, sí, crear una canción en ti mismo. Y un... Sí. Sí, nada más que yo cada vez me estoy empezando a descubrir que el género inventado ese de las dos canciones sonando a la vez cada vez me está gustando más. A mí me ha pasado, bueno, Miquel, que está ahí escojonando de risa, sabe que yo soy un experto en ese tipo de DJ, porque claro, lo de estar tú solo en la mesa mientras hablas y entrevistas, por ejemplo, pues al final siempre te acaba escapando un botón de volumen que deberías haber quitado, etcétera. Uh-huh. Y me ha pasado muchas veces, yo creo que Miquel ha estado, y no nos hemos dado cuenta hasta 6 minutos después que están sonando dos canciones a la vez, pero es que sonaban tan bien juntas, que para qué coño tu cerebro te va a decir, no, pero está claro que están sonando 7 guitarras, ¿sabes? ¿Qué cojones pasa? Y cada una va con un ritmo distinto. No, pues, eso es, somos vanguardias sin darnos cuenta, otros vendrán que buenos nos harán, ¿eh? Pues bueno, ahora va a sonar una selección de Triame, Jaime, aquí grande, donde los haya, que nos hizo una sesión ayer espectacular como Moyent, y hoy pues bueno, viene pues más atmosférico, más gaseoso. Y vamos a sonar ahora un poco Vladislav Delay, Mutila. Joder, qué coño, coincidencia de palabra, ¿no? De todas maneras. Es finlandés y hay nombres de temas que suenan en euskera, es muy gracioso. Pues bueno. Y nada, es una música como muy basada en fallitos y en como glitches esos. Y en como ritmos que se piran unos de otros, pero luego vuelven. Y nada, como en mucho en buscar los fallos de, no sé, componentes electrónicos en general. O sea, no sé, todavía llevar el extremo del que hemos hablado al principio de usar máquinas que se están rompiendo con sonidos rotos, de cierta manera. Vladislav Delay, Mutila. Thank you. Pues, la verdad es que tremendo, oye. Estamos aquí de un atmosférico de tereo. Que pasma, no hay casi beats. O sea, beats de. No de beats. Lo sabrá. Pero de momento no. Y ahora, pues vamos a pasar. Vamos a seguir todavía en el mundo beatless. Con Kim Vida Sound. Junto al gran noisemaker Fenest. No sé si sabes quién es, un francés. Pues es tu. Es de tu cuerda, que dirían. Y pues han hecho un disco de. No sé cómo decir, pues Kim Vida Sound era un poco de dub y. Un poco de. Pues un poco como si mezclas a Scorn con dub y un poco digital hardcore. Pero un poco más amigable. Con un cantante que se llama Roger Robinson, que es un poeta rastafari inglés. Y una cantante japonesa, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Pues no sé, es una especie. Está muy bien, yo les vi directos, ya lo he contado mil veces a Mikel cuando estuve en el Supersonic de Birmingham. Y es de los bolos de electrónica que más. Hay una grabación de ese directo que la suelo pinchar mucho, que es de terrorismo amable, que le llamo yo. Entonces va a ponerte pues esta mezcla con Fenest, que tira más hacia el noise y hacia el ambient, pero contiene ese dub todavía muy, muy, muy éter, la verdad. A ver qué te parece. Pues muy bien traído, porque está el tema que acaba de sonar es de Ladislav Delay, que es un tipo que salió del sello Chain Reaction de Berlín, que es de donde salió pues parte de mi música favorita, que es el dub techno. Y bueno, pues Deathbeat, Monolake, como uno de mis productores favoritos, y como un sonido como muy, muy arraigado en eso, pues en el éter, en el ambiente y en el dub y en demasiada reverb. Todo el rato. Ah, aquí mira, Sound, claro. Vale. Ahí ya. Now we've lost our path to paradise. Up ahead there's only stormy skies. And these waves have come to take our lives. Let's just hold. Thank you. que había una voz. Estamos aquí comentando un poco, pues, esta música que parece que es como... Es que cuando hice el primer programa... Vale, no pasa nada, de fondo. Okay. Cuando empecé a intentar un poco juntar piezas para hacer un programa de música ambiental en el sentido más amplio de la expresión, me acuerdo que relaté lo que definió Brian Eno como música ambient. Esa música que decía que la puedes poner de fondo y no prestarle atención, uh-huh, o prestarle toda la atención del mundo y funciona en cualquiera de los dos planos. Tiene como la característica de ser música de acompañamiento, uh-huh, o música principal. Y no sé, pues esa característica como de que sin darte cuenta la escuchas y está ahí. Uh-huh. Y luego cuando te la quitan dices, hostia, falta algo, pero ¿qué es exactamente? Esa especie como de... Uh-huh. Pues eso, ese rollo etéreo. Ahora vamos a poner dos canciones porque son cortitas para que esto sea más como una suite. Y nada, son las dos con letra, en ambas canta una chica. Y la primera es se llama Surrender de Dascota, en la que canta una chica que no estoy seguro de en qué idioma canta. Y es como parte de la gracia de por qué me gusta esa canción. No tengo ni idea de lo que está diciendo ni en qué idioma, pero no sé, me parece que encaja precioso con el tema. Y la siguiente es Seis Eternal, con un tema que se llama Borneo, creo. Y este, siguiendo con la movida del tema anterior de productores de tecno que de repente se arrancan con esto, Dax J también es conocido por hacer tecno bastante hardcore. Y Seis Eternal ha salido en Instruments of Discipline, que es un sello de Berlín que publicó Moigent. Y el siguiente release fue este, que fue de irse al espectro completamente opuesto de gente que se toma muy en serio vestirse de negro. Y lo de Instruments of Discipline, ¿no pinchamos el tema de Moigent que tienen en Bandcamp cuando viniste la primera vez? Sí, This Away Richard. Bastante guapo. Explicando el por qué se llamaba así. Y era una historia graciosa. Ay, para eso, busca el podcast, cabrones. No la pensamos contar. No, ahora en serio, vamos a escuchar esas dos canciones seguidas, una especie de mini suite, de esas que son muy típicas del Desenterrador. Dax J. Surrender con Kat Yen y H. Eternal Borneo. Thank you. Bueno, el éter puede ser etéreo, nunca mejor dicho, como todo lo que estamos escuchando ahora. La verdad es que no hemos, digamos, muy light, ¿eh? No, no hay mucha oscuridad. Pero bueno, creo que voy a cambiar un poco eso. Y así de paso le voy a dar un saludo a Heraldo Bernocchi. Hello, my friend. Hola, mi amigo. Pues nada, voy a poner una canción de su proyecto Black Boot, que es el solo, con todo lo que suena es en directo y en estudio lo hace él, con mil más máquinas monstruosas que imagino que lupeará de alguna manera, pues va creando pelotas y luego con la guitarra pues le da toda una coherencia y la verdad es que me apetece mucho y existen posibilidades de que los pueda traer, de que le pueda traer aquí a Euskal Herria y la verdad es que estaría muy bien y Orbeco sería un buen sitio para experimentarlo. El disco se llama As the World Rots. Es, ya te digo, es todo un mensaje de positivismo y esperanza el que nos da Heraldo aquí, con perlas como el título que va de canción que vas a escuchar, Breaking God's Spine, rompiéndole la columna vertebral a Dios. Yo lo digo, lo dice la canción, a mí no me culpéis. Blackwood. Madre mía, cómo se las gasta Blackwood. De qué humor estaba este. Yo creo que le habían robado la cartera en el metro el día anterior. Vamos a poner un poquito de la selección del señor Jaime de Triames. Se llama 800 la canción, pero nos contará el resto de, cuidado, del contexto el señor, sí, el susodicho. Lo voy a hacer después. Es una respuesta que este tema ha sido extremadamente mal rollero, así que voy a poner algo un poco bonito. Y antes hemos estado hablando de... Pedro, estamos hablando del programa con Audacity. Y le he enseñado por encima una función que se llama Paul Stretch. Y es una función que está muy relacionada con el éter y el ambient. Y vamos a poner el tema y después voy a explicar por qué está relacionada con esto. Con el tema. Este archivo se llama 800, pero el tema no se llama así. Con eso lo digo todo y no te digo nada. 800. Pues aquí hemos escuchado el rollo esperanzador de 800, que ahora nos vas a contar, sí, te voy a contar lo que falta. Paul Stretch es una aplicación de audio que permite estirar la duración de un archivo de audio sin alterar el tono, que es un proceso que se conoce como time stretch. Y el programa se llama Paul Stretch porque el tipo que lo programó es un Paul que le gustaba escuchar música así, y se programó un cacharro para poder estirar música indefinidamente. Puedes coger un fragmento de 10 segundos de audio y estirarlo un siglo. Y nada, esto se llama 800 porque es una versión ralentizada al 800% de un tema que se llama You Smile de Justin Bieber, que supongo que es la primera vez que ha sonado en este programa de radio. Y que nunca ha sonado. Es muy probable que sea la última, a menos Miquel, que... Te has perdido la anécdota de lo que habéis estado escuchando, lo que es. Luego lo cuento. No. Claro que está en directo, no hay ningún problema, joder, pero eres parte del directo. Pues y bueno. Y nada, pues supongo que primera y última vez, pero eso. ¿Te ha sonado Justin Bieber en la radio? A 800% de... A 800% de velocidad reducido, pero... Y nada, 800 veces más escuchable para mí, por lo menos. Sí, no, vamos, 800 y más. Pues bueno, ahora vamos a pasar por... Este disco ha sonado unas cuantas veces en el desentardador, cosa que debería ser... No, pero debería ser preocupante. No sé si declara cierta rudeza en el corte cerebral por parte del que os está hablando. Estamos hablando de las Murder Ballads de Mick Harris y Martin Bates. Esa especie como de periódico de sucesos del siglo XIX en Estados Unidos, en el que un hombre con una guitarra iba contando los sucesos de... El granjero Johnny le arrancó los dedos a no sé qué, la novia del no sé quién se enrolló con no sé cuál y mató a todos, y todo ese tipo de... El rollo negro en el sentido de criminal y violento. Pues es el cantante de Aile Singaza, Martin Bates, con Mick Harris metiendo noise y ambient y esas lindezas como fondo. Y si ya las historias son siniestras en sí mismas, con esta ambientación es que no, es lo que digo, no es que te sientas como el público que las oía cuando salía el típico trovador contándolas, te sientes como en el crimen, como si lo estuvieras viendo en directo. Así que vamos a poner de todas ellas una llamada de Two Brothers, No me culpéis si no salís del infierno en el que os he metido. Sisters love. Carried him to yonder gear. Pues sí, señores, ahí donde lo veis, Martin Bates, Mick Harris contándote las Murder Ballads con una especie como de esperanza degenerada, un sonido de eso, es como lo que a mí, soy muy de evocar lo que los sonidos me, situaciones que me generan, y a mí la voz de este pavo, que como os he dicho es el cantante de la banda de post-punk Aile Singaza, que todavía siguen funcionando, me suena a eso, al típico cantante country, como has dicho tú, pero castigado en la pared, en el sótano, un año, comiéndote los días gachas, por ejemplo. Vamos a escuchar ahora, cuéntanos un poco, Christopher de Babylon. Vale, pues Christopher de Babylon es un tipo conocido sobre todo por hacer discos de breakcore y movidas similares en los 90. Este tipo estuvo en Digital Hardcore Recordings, que es el sello de Atari Teenage Riot. Joder. Casi nada. A ver, es que la palabra Digital Hardcore ya me suena a algo muy... Sí, no conozco, pero... Dale, pero conoces a Atari Teenage Riot. Por supuesto. Sí, no. Y sí, a joder, toda la peña que salió de ahí. Y fue otro como cruce muy extraño. Este tipo, hicimos un split, Invocation of the Demon Twin, en Yellow Disco Records, que es un sello sobre todo de... Bueno, lo que ellos llaman horror disco. Sí, y la verdad es que me gusta. Bueno, sí. Y tienen un rollo muy... Les gustan mucho las bandas sonoras y hacer y publicar música como muy relacionada con bandas sonoras y como con bandas sonoras de, sobre todo de películas que no existen. Y nada, esto era un... La idea de este split era hacer una cosa como de Dark Ambient sin, o Drone o Ambient sin beats. Y nada, pues nos juntamos un productor de techno, otro de breakbeat en un sello de disco para hacer música sin... para hacer Dark Ambient. Y increíblemente quedan 5 copias de este vinilo. Se ha vendido la edición entera de 500. Joder. No creo que me vuelva a pasar nada de esto en mi vida, porque es... De quedarte... Es una lista de mezcla de estilos y de referencias y de contextos como tan diferente, pero que de alguna manera ha funcionado y de alguna manera tiene sentido. No, pues al final es lo gracioso, es que igual tu proyecto menos accesible o los que menos sea el que más vende. Lo que he hecho en mi vida siempre ha sido lo que mejor ha salido, así que... Eso igual debería darte una pequeña señal. Pero no se puede hacer a propósito. No, es verdad. ¿Forzado o no? No. Como dijiste ayer. Pues entonces hay... Moldlands de Invocation of the Demon Twin de Christopher de Babylon. Thank you. Bueno, vamos a ir cerrando. Es acojonante como hemos puesto música prácticamente sin base, sin beats. Y el programa ha pasado volando. La verdad es que hasta de puta madre. Era lo que yo quería. O sea, muchas gracias, Jaime, por estar aquí y dar ese oído experto y conocedor que le ha dado un lado color al programa. Y la verdad es que va a estar muy bien escucharlo como de fondo. O sea, es típica cosa que molaría ponerse en el coche, yo creo. Y vamos a cerrar con Autecre. Vamos a tener que tener un poco de paciencia porque he tenido un pequeño problema. ¿Cómo no? Por supuesto. Esta vez no ha sido el VLC. No, esta vez no. Esta ha sido absoluta y total paquetismo mío. Pero más o menos por mi conocimiento. Sí, estamos buscando el Oversteps, que es como un... Eso es. Es como el disco bonito, te creo. Sí, sobre todo que teniendo en cuenta lo poco agradable que es la etapa final. O sea, es decir... Sí, el último tramo lleva bastante cabrones. Pero joder, el cuaristice es durísimo y tal. Y de repente van y dicen, vamos a hacer un poco buen rollismo. Sí, efectivamente. Este disco tiene como melodías, tiene mogollón de ambientes, tiene... Tiene un truco que explicaron en una entrevista que me hizo mucha gracia, que era tener las notas normales y luego otras notas que no se oyen en el tema con reverb. Y solo oyes la cola de esas notas, pero no están en el tema. Wow. Truquitos, te creo. Sí, no, joder, es que llevan ya 20 y pico años. Sí, o sea. Sí, les va a ir bien. Sí, les va a ir bien. Yo creo que parece que. Sí. Yo creo que tienen promesa, ya van a salir en breves en los 40 principales. Aquí tenemos a Autecre, Oversteps, el disco amable del nuevo milenio. Vamos a intentar decir el nombre del tema, porque como todos los nombres de temas de Autecre, no se pueden pronunciar. Efectivamente. ERS. Quizá. O RES. No sabemos. Lo que sí sabemos es que es una manera elegantísima. Como he dicho antes, gracias, Jaime, por venir aquí. A ustedes. Y esperemos que se repita, aunque como hemos prometido, va a haber la... En vez de ver sus atmósferas, no. Va a haber una, vamos a crear una nueva serie que es Cemento. Versus Cemento. Cemento de hormigón, no está decidido todavía. Eso es. Se pilla la idea. Se pilla la idea. Es música que te haga pensar en cemento. Que te haga pensar en hormigón. O que suene a hormigón, si es que el hormigón suena. En cualquier caso, como he dicho, nos despedimos con los grandiosos Autecre y esta canción R es del Oversteps. Muchas gracias. Hasta el sábado que viene. Chao.